Bueno, muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este encuentro de luz, Casa Ananasha y Talleres Marcela Jaramillo. Queremos darles una amorosa y cálida bienvenida a este encuentro de luz que ustedes decidieron hoy libremente tener. Este será un encuentro. ¿No oyen atrás? No nos oyen atrás. ¿Ya? Pero atrás no. Levanten las alas si oyen. Ninguno la levantó. ¿Ya? ¿Ahora sí o no? ¿Aló? Ok, ya. Listo, bueno, entonces reiniciemos. En Casa Ananasha y Talleres Marcela Jaramillo queremos darles una amorosa y cálida bienvenida a este encuentro de luz que ustedes hoy libremente decidieron tener. Este será un encuentro de unión, un encuentro de liberación, un encuentro de reconexión, un encuentro de celebración. Para nosotros y para todas las que colaboraron aportando un rayito de luz para que este encuentro se pudiera dar hoy, como Ombú, Ayeli, Cuerpo, Mente, Espíritu, Jairo Fonseca y todo el equipo de personas que trabajan con Casa Ananasha y Talleres Marcela Jaramillo, que aportaron amorosamente un rayito de luz para que pudiéramos estar hoy todos reunidos aquí en este día tan especial. Todos nosotros queremos que ustedes sepan que honramos y bendecimos la presencia de ustedes hoy aquí. Estamos en simultánea en este momento con muchas personas alrededor del planeta que están conectados con nosotros a través de internet. Para ellos, queremos hacer extensiva esta bienvenida, esta amorosa bienvenida que les estamos dando, y a través del tiempo y el espacio, para ustedes que están allá, que no están con nosotros de forma presencial, queremos enviarles desde nuestra luz un amoroso abrazo de bienvenida. Gracias a todos por estar aquí. Buenos días. Aló, buenos días. No. Buenos días. Ok. Buenos días a todos. Desde mi corazón, al corazón de cada uno de ustedes, les damos la bienvenida, como Marcela bien lo dijo, a este encuentro, a esta fiesta. Así que como es una fiesta, quiero pedirles que su cuerpo se entere que están en una fiesta. Que cada célula de su cuerpo esté con la intención clara de esta gran celebración. Quiero darles las gracias porque esto es una cita milenaria. Es una cita que nos pusimos desde el alma. Y quiero felicitarme y felicitarlos a todos ustedes porque la cumplimos. Y quiero que nos demos un fuerte abrazo por haber venido a este gran encuentro. Para los de atrás, un abrazo caluroso. Y nosotras, Margarita y Eliana de Casa Ananasha, les damos infinitamente gracias y la bienvenida. Y que la fiesta comience. Les presento a mi socia Margarita. ¿Quieres decir algo? Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Margarita Riveros. Yo soy terapeuta y desde mi corazón les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Bueno, y para dar inicio a este magno evento de estos servidores de luz que hemos recorrido todas nuestras vidas en este hermoso planeta, les damos la bienvenida a Carmen Vaquero. Ella es una soprano que nos va a acompañar para abrir este hermoso portal. Nos va a acompañar con su pianista Educardo Barón. Ella es soprano y acá trabaja también en zarzuela y en ópera, y nos va a acompañar con el Ave María de Schubert. Así que por favor, respiremos. Las recomendaciones del día son respirar conscientemente. ¿Por qué? Porque cada vez que inhalamos, le estamos diciendo al universo, sí, elijo la vida. Así que en cada inhalación, ustedes van a poder entrar todas las notas y la hermosa energía que Carmen desde su corazón nos va a entregar. Thank you. Bueno, ¿cómo quedamos después de esta? Vamos a iniciar nuestro encuentro de hoy con una información que es muy importante. Vamos a recibir información hoy